mismo Rodrigo, por favor. Comienza Mario Gómez. El tema para los payadores es el mar. Saludo primeramente al compañero Rodrigo. A cuidarse yo lo obligo, que este mar está rugiente, no hay luz tan incandescente, ni existe aquí ni un traje. Yo te rindo un homenaje, porque actor tan consagrado, esta tarde ten cuidado, puede llevarte el oleaje. Voy a comenzar con un saludo que se prolonga. Mayo, y ante tu milonga yo te pongo la común. Consagrado no sea aún, tal vez sea por azar. Mi ingenio particular saca versos de su arca. Puedo prestarte mi barca para que cruces mi mar. Acepto tu embarcación, te ofrezco otra condición, porque el mar bravo se ve, y si usted me tiene fe, en la embarcación yo crezco, y a ti, Rodrigo, te ofrezco esta arca de Noé. Arriba de este proceso.